ni si recibiste el dinero, mandaste el dinero. Entonces así como que dices, ¿qué onda? ¿Qué fue? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues después de media hora pues le agarré la onda, pero... Gracias por la explicación. Estoy muy contenta. Quiero decirles que ya se pudo, ¿no? Y bueno, sí, este tema toma muchas preguntas a que se las haga cada quien, ¿no? Por ejemplo, hay la gente que se preocupa siempre. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué te preocupas, loco? ¿Por qué siempre estás preocupado? Muchas veces mental. Así de que trato de ser... me imagino de que el hecho de que tenemos que hacer pagos o el que de repente en el trabajo tenemos que entregar, tenemos cierto periodo al que tenemos que entregar el trabajo o cosas así de que nos cuestan un poco, ¿no? Así yo creo que es un poco en el mundo que vivimos ahora, es parte de la vida de que hay unos obstáculos de que tienes que sobrepasar. Y ahora sí de que es mentalmente, si tú lo sobrepasas con un buen estado de ánimo o te quejas de cualquier cosita, ¿no? Bueno, y tú, Venus, ¿por qué tú siempre estás preocupada? ¿Por qué me balconeas? A ver, cuéntanos. Es de mi naturaleza egoísta, ¿no? Creo que siempre, así como es el ego, ¿no? Que siempre pide más en todo. Así es como, bueno, no hay de qué preocuparse, busca una preocupación. Pero no es siempre parte. Entonces, ¿realmente algo crónico? Esa es la pregunta, ¿no? Para todos. Que, o sea, nunca nos ponemos a pensar, o sea, estoy insatisfecha en mi vida, o no me gusta esto, o sea, no me siento completo, porque creo que la palabra insatisfacción viene de sentir algo incompleto en tu vida, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, comprendo eso, pero ¿qué tanto lo comprendes para decir, ok, es crónico esto? O sea, lo siento a diario, lo siento varias veces al día, ¿o cómo está? O sea, ¿se está volviendo peor para ti? No, digo, en general. Porque generalmente crónico significa que en general sí, pero tú sientes que cada vez, y tú no. A la forma que dice crónico, me imagino es de que hay diferentes problemas que tienes que solucionar durante el día. Así, siempre va a haber algo. No, pero así, crónico significa algo que va empeorando. No, pero que es a lo que me refiero. Siempre. Es a lo que me refiero, de que no es crónico, sino es de que es algo de que siempre va a estar como se llama, vas a tener obstáculos y depende de ti cómo lo superas. Pero eso es lo curioso, de que la insatisfacción crónica uno no se da cuenta, no nos damos cuenta, ¿no? Estoy tratando de ayudarme. No, que yo no lo estoy diciendo para mí, estoy explicando de cómo nosotros los seres humanos, o sea, decimos, yo no tengo insatisfacción en mi vida, crónica menos. Pero ahora que, si uno se empieza a analizar y dices, oye, ¿te sentiste feliz cuando venías de tu trabajo hacia acá? O sea, ¿te gustó todo? O sea, ¿sentiste satisfacción de manejar o de ir aquí, ¿verdad? O hacer lo que hiciste en tu trabajo, ¿sentiste satisfacción? ¿Te gustó la comida? ¿Sentiste satisfacción? O sea, ¿no te enojaste en tu trabajo? Entonces, ¿sentiste satisfacción? Entonces, es ahí donde ya se viene una incógnita y dices, pues sí, a ver, en el trabajo me frustré. A ver, en el tráfico también no me gustó algo. Que cuando venía o que pasó lo del banco, o sea, no nos damos cuenta de que realmente a veces nos desconectamos tanto y caemos en esa insatisfacción que puede ser crónica si a diario lo haces. Si a diario que te vas a tu trabajo y te molesta algo en tu trabajo, es algo crónico. Yo me imagino de que hay muchas cosas de que nos molestan porque muchos obstáculos de los que tenemos que pasar. Pero no es al punto de que así, honestamente, es cosas de que vives, de que no es siempre placentera tu vida, porque es somos humanos y porque así lo decidimos. O sea, no podemos decir es culpa de algo más. Exacto, así de que el hecho de que salimos de la casa y nos subimos en un carro y nos ponemos a manejar, va a ver de que la luz no va a estar al... se va a tardar un poquito más ahí donde estamos. Pero si estás en la luz y es exactamente perfecta la situación, eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿cómo puede ser que es al punto que quiero llegar? Es al punto que quiero llegar, de que de repente no es de que no sea perfecto, es, tienes razón, es perfecto, pero es algunas veces de que esperamos un poquito, siendo honestos como personas, va a haber algo de que de repente nos, de que no nos va a gustar. Okay, no. De que ahora depende de cómo lo tomemos, es lo importante. Así de que el semáforo va a tardar más, tienes razón, de que nos va a frustrar, o sea, un poco. Yo lo digo porque la otra vez lo estaba pensando. Estaba en el semáforo, se cambió justo cuando iba a cruzar. Me tuve que detener gracias a la señora que no quería cruzar y que iba lento enfrente. Entonces me paro y entonces empiezo a pensar, bueno, si estoy aquí es porque así tenía que ser. Entonces no hay problema. Y se acabó el problema. Ya, entonces, es a lo que me refiero. A lo que voy es, creo que le estás dando mucha vuelta para explicar tu punto de vista, Lobo. Pero no estás resolviendo lo que estamos tratando de decir, que si estuvieras totalmente satisfecho con la situación, no te darías cuenta de que hay algo que no es de acuerdo a tus expectativas. O sea, la gente que es más elevada, no digo nosotros, estamos diciendo personas como el Dalai Lama, que simplemente acepta lo que se ve porque es lo que hay. O sea, y no puede estar incorrecto lo que hay porque es lo que es. Entonces, definitivamente, él no siente ese tipo de frustraciones o de pensamientos de que, oh, no, tengo que pensar diferente a lo que está pasando. No, o sea, simplemente, ok, me toca quedarme en este semáforo. Ok, pues eso era lo que tenía que pasar. Y está feliz. Y si al rato le pasa otra cosa, pues también está feliz de que avanza. Sí, y ¿saben lo que es lo curioso? Que todavía ni empezamos y apenas ya nos echamos casi todo el primer segmento. Y bueno, pues lo que en sí, hablando de la insatisfacción, muchas personas no reflejan un nivel de satisfacción vital, ¿no? Eso es lo más sorprendente, de cómo nos camuflajeamos como camaleones. Podemos estar ahorita, tal vez pasamos un momento no muy agradable, no muy grato, pongámosle me enojé, o pongámosle me puse triste, o pongámosle me... díganme un ejemplo, ¿no? Que ustedes quieran. Estoy encabronado. Y lo bueno es que sí hay, ¿no?, ejemplos. Y venimos aquí con otra mascarita. Y venimos aquí con una mascarita de... estoy bien feliz, estoy... A mí lo que me encanta es las... cuando hay gente que no está feliz con su vida y se encuentra con otra gente que está en el mismo nivel de sensaciones sobre su vida, es como una competencia a soy feliz a pesar de y mejor que tú. O sea, soy más contento de mi vida que tú, entonces voy a hacer lo que sea porque te quedas con la impresión de que me está yendo mejor. Entonces es así como si se estuvieran rayando los dientes, así como que así, como si se estuviera autoclavando una estaca, ¿no? Sí, pero a ver quién aguanta más sin quejarse, ¿no? Cuando el punto es, no es aguantar la daga, es simplemente no clavártela, ¿no? Sí, y es por lo mismo, porque siempre traemos una sonrisa. ¿Cómo estás? Bien. Nunca dices, más o menos, me fue mal, no, traigo esto. O sea, siempre estamos camuflajeando. Eso tampoco quiere decir que le vayas a contar a todos cómo te sientes, ¿no? Pero no somos sinceros, o sea, no somos sinceros ni con nosotros mismos. Yo trato de ser sincero conmigo mismo, honestamente, porque es la única persona que puede ser sincero, sí, o debería ser sincero. Ahí ves, como ahorita, lo de que cuando estamos hablando del semáforo, yo intento no enojarme, yo trato de hacer lo mejor del tiempo, así de que digo, ¿sabes qué? Si pierdo el tren, llego tarde al trabajo, ¿cuál debe ser el problema? Si no, nada más voy a tener que trabajar más tarde. Es lo único, la única diferencia. Pero, este, famoso pero. Pero, como lo dice Marta, sí, no es algo muy sencillo de nada más de decir, ah, sabes de que estoy bien, porque algunas veces es bien chingado. No, algunas veces toma tiempo de pensar, ¿cuál es, qué es lo peor que va a pasar de esta situación? Supongamos, ayer, de repente tomé mi camión a la hora que debería de tomar para llegar al tren que tenía que tomar, y todo estaba bien. Y podía llegar y arreglar mi departamento y todo eso. De repente me subo al camión y se sube otra persona sin máscara. Y el cuate del, ¿cómo se llama? Del camión estaba, ¡no te puedes subir sin máscara! Y el cuate, ¿what? ¡No te puedes subir sin máscara! El chiste de que fueron como 5 minutos que estuvimos ahí parados, que el cuate no quería salirse y no traía máscara. Entonces finalmente ya llegamos y nada más vi mi tren irse. Entonces me tuve que esperar una hora para que llegara el siguiente tren. Entonces como que en ese punto, como dices, no fue mi culpa de que este güey no haya puesto máscara, o de que el otro conductor haya nada más manejado sin este cuate sin máscara. Fue algo que fue un poco frustrante. Pero me puse a pensar, ¿sabes qué? Así tenía que pasar. Y así ¿cuál es? Así, no voy a perder el sueño. Así no voy a quedarme un día sin trabajo o cualquier cosa porque un cuate no se puso la máscara. Okay. Bueno, damos una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora. Thank you. en ese andar confundido te lastimé. En esos días mareados no supe expresarme, no estuve a nivel. Acá estoy, mujer, lo solucioné. Ven, corazón, ven a mi lado y acaríñame. Ven, corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí. Acá me tienes aceptando el reto, aquí me quedo, este es mi lugar. Tuve tanto miedo de perderte, nada nos podrá separar. Ven, corazón, ven a mi lado y acaríñame. Ven, corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí. Ven que este baile se te enseña el cuerpo, lo que la vida ya no toma en cuenta. Y acá está mi cuerpo esperándote. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la tarde con 17 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, está muy interesante este tema. Yo creo que a todos nos abre los ojos. Es como cuando te levantas por las mañanas y abres la cortina, ¿no? Y te das cuenta, ¡ah! Está esa luz. Sí, y es que estamos hablando de la insatisfacción. ¿Cómo satisfaces la insatisfacción? Y bueno, todos hemos sentido esto de sentirnos insatisfechos. Y pues el problema es cuando está todo el día y todo el día estás insatisfecho. O sea, no hay cómo encontrarte el lado, como dicen en Sonora, ¿no? No tallamos el lado, estás redondo. Entonces, básicamente el problema viene cuando esta sensación de insatisfacción te domina el día a día. O sea, muchos hemos visto las novelas en que algo frustrante pasa y realmente uno puede sentir esa frustración de del personaje principal, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que le esté pasando todo esto? ¡Rosa! Pero al mismo ¿cómo tiempo, es posible que quemaste los frijoles? Digamos, Betty la Fea. Betty la Fea. O sea, es así de fácil. Siempre están dándole algo. Y le están dando bajo la lengua, ¿no? Y uno siente siempre sale, pero uno siente esa frustración que tiene. Nos identificamos mucho con la fila. Entonces, realmente, a lo que voy es, cuando todos los días te está pasando lo mismo, lo mismo, lo mismo, tal vez no es lo que está pasando afuera el problema, ¿no? Yeah. O sea, hay que verlo así también. Si uno para disfrutar el día a día te tienes que terapiar para aceptar las cosas como son, entonces hay algo más que está pasando que no te está dejando simplemente el vivir las cosas. ¿Estás hablando de la botella o...? Porque eso es su mejor amigo, ¿no? Su terapista. No nos dijo la vez pasada que era su terapista barata, que no sé qué. Que no necesitaba terapia. Por eso, porque tiene a la botella. Y bueno, ¿por qué creen ustedes que se produce esta insatisfacción? Pues yo pienso que todo comienza porque, como diría el lobo, como seres humanos, que es obvio que somos, tendemos a racionalizar las cosas y a preferir unas cosas y a odiar otras cosas. Y generalmente la única forma en que se diferencian estas cosas que son temporales y que no deberían de hacer ninguna diferencia es que algunas las preferimos por lo que sea. Por la imaginación, por el pensamiento o por la experiencia pasada, preferimos ciertas cosas a otras. Sí, y exactamente, va a venir siempre con lo mismo que hablamos, ¿no? Viene exactamente de no aceptar la realidad. La realidad es todo lo que hay ahorita con ello y así no nos guste, ¿no? Y lo peor es que no trabajamos de manera activa para cambiar lo que no nos gusta, porque siempre pensamos, o sea, tú tienes la culpa de que yo me siente así, tú tienes la culpa de que yo me enoje, tú tienes la culpa de esto, o tu vida tienes la culpa, mira destino, ¿no? O sea, siempre estamos buscando fuera la solución cuando está tan sencillo. Mírate adentro, mira tu mente, mira tus pensamientos, ¿qué te estás diciendo? ¿Qué estás observando? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría? Entonces, desde que dices, bueno, me gustaría que las cosas fueran diferentes, entonces ahí está el punto. O sea, eres tú el que trata de cambiar algo que realmente no está existiendo. Exactamente. Entonces, pues estás hablando fuera del aire sobre cosas que pasaron durante el día que tal vez nos hicimos a la idea de que deberían de ser diferentes. Las queremos cambiar y por ende encontramos la forma de justificarlas a nuestra manera de qué debería de ser lo que pasaría y no aceptar lo que generalmente es simplemente algo que está pasando. Simplemente, sin un calificativo de bueno o malo, simplemente algo que pasa. Y es difícil, obviamente nadie quiere aquí defender su opinión, porque obviamente vamos a pasarnos toda la hora tratando de desactivar el egoísmo, que es central a la personalidad de cada quien. Entonces, bueno, para no meternos con el ego y para no tener que explicarnos y para no sentirnos atacados o para no defendernos también. Sí, entonces pues simplemente decir, está bien. O sea, ahorita está bien. Está bien el que te defiendas. Si no te defiendes, también está bien. Está bien que te enojes, está bien que te pongas triste, está bien que llores. O sea, en el presente lo abarca todo. Yo he leído varios libros y hay autores y hay gurús que yo estoy muy de acuerdo con sus pensamientos, con sus palabras. Pero hay unas cosas que digo yo, eso como que va en desacuerdo, ¿no? Con lo que es mi pensar, ¿no? Igual también estoy en lo incorrecto, pero yo siempre voy a defender, o sea, vivir el presente, ¿no? Ahí es donde está la clave. Porque por más que no me guste lo que esté viviendo, si está en el presente, pues es lo que me toca vivir, ¿no? Aún así me enoje, ya después tal vez recapacite, o igual me ponga triste, o lo que tú quieras. Pero siempre va a funcionar el decir, ok, esto es lo que hay. O sea, si tú quieres una nieve de limón, pero está, se te están lloviendo nieve de fresa a montones, entonces... ¿Qué tocado, no? Los sueños en mi sueño. ¿Es un strawberry shower? ¿Qué tal si de repente sales y alguien tira una hielera de nieve? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede pasa. ¿Y qué tal si tiene sabor a fresa? Mejor, ¿no? ¿Y qué tal si te la puedes servir sobre la, el limón que traes? Porque ya traes de limón. Entonces, es todas estas comidas. En este mundo de posibilidades todo es posible. Sí, sí, es posible. Valga nunca la sabes. Sí. Nunca sabes. O sea, ¿cuándo uno se puede imaginar? O sea, hasta yo ir caminando y de repente ver un perro ahí y decir, ¿y si me muerde este perro? Y sale, me muerde. Y ya, puede ser. Era puede una posibilidad ser. De que me mordiera. Es una posibilidad que te muerda. Muy buen ejemplo. ¿Quieres expandir? Me mordió un perro cuando tenía 8 años. Iba caminando por la playa. Eres inútil. Vi un perro que estaba dormido bien a gusto. Dije, ¡ay, qué perro tan flojo! No más falta que ese perro lo vaya a morder. Ajá. Se para el perro, se sacó. Y va vibrando. Le pone salecita. Me muerde el brazo. Salto de barbecue y me mordió el brazo el perro. Es increíble. Dije, cuidado con tu mente. Increíble tu mente. Por eso, cuidado con tu mente. Está cañona. Así que tengan mucho cuidado con lo que piensen. Si van a pensar, digan, bueno. Piensen un peso en los ojos. Marta, a ti te consta. ¿Cuántas veces? Hola, a mí me gusta la nieve fresa. No, nieve de fresa está bien. Se me quede. Está bien. Mentiras, prefiero la de chocolate. Pero, exacto. Pero las dos están bien. Okay. Bueno, ¿qué estamos? Estamos hablando de dar la otra mejilla. De disfrutar el presente como viene. Que realmente no significa que todo va a salir de acuerdo al plan. Pero tienes que poder decirte, ok, bueno, tal vez no era lo que yo esperaba, pero esto es lo que hay. Hay que disfrutarlo porque pues esto es lo que hay. O sea, no sentirte oprimido o que tengas que cambiar tu forma de ser. Simplemente aceptar que la realidad es lo que es. Entonces, al ver lo que es, puedes decir, ok, ¿lo disfruto o lo sufro? ¿Cuál de las dos va a ser? O sea, ¿tú qué escogerías, Lobo? O sea, ¿pones la otra mejilla o lo sufres? Hay diferentes... Depende, dice, si es la rusa o ¿cómo le dices tú? ¿La rusa o el ruso? ¿La rusa? ¿La chava, pues? No, o sea, es una muchacha. Si le hacen la rusa, está feliz. Pero si llega el ruso, o sea, el novio de la rusa. Bueno, no sé qué están hablando ustedes. Ya casi nos vamos a comerciales. Por cierto, muchas gracias a las personas que nos están escuchando en vivo y en directo. Saludos a todos ustedes. Gracias. Esperemos gracias. Que ustedes estén muy satisfechos el día de hoy, en este momento, y que digan, ah, pues yo no cuento en ese tema, ¿no? Porque ahorita me estoy disfrutando de un pastelito, de una cena, de una comida, de un chocolate, de un cafecito. Qué rico, ¿no? De una chelita como Lobo. Sí, y al mismo tiempo, todo tipo de sensación, incluyendo las cosas que nos gustan, con la cantidad, pues se vuelven dolores, ¿no? O sea, hasta las cosas que te gustan sin moderación te causan algún tipo de dolor o te causan simplemente que se te caigan los dientes o que simplemente engordes. Entonces, realmente bajo todo tipo de estímulo, muy por debajo, está la sensación de que todo es temporal. Entonces, por ende, hasta las cosas que disfrutas, bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Dura, dura, dura, dura. Dura, dura, dura, dura. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. y otra de la noche dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero, eres tú lo que me respira. Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero, si no es el tiempo de desesperación. Sin ti me muero, siempre más espera mi tocación. Tienes tumbao, andate de chico, no camina de lado. Y otra de la noche dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Esta negrita más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La radio que te motiva. Y 7:33 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche estamos hablando sobre la insatisfacción y cómo satisfaces la insatisfacción. Pues cómo. Hay muchas formas, ¿no? Muchas formas, pero la mejor, la más estable, la más saludable, ¿qué es? Pues aceptar que pues va a existir. O sea, definitivamente para ser feliz tienes que aceptar que existen las dos. Las dos son las partes, la misma parte contraria a cada una, ¿no? O sea, existen porque se complementan, digamos. Y entonces, bueno, estamos hablando de cómo afrontas la insatisfacción crónica. Entonces, el lobo debe de saber, ¿no? Para empezar, pues hay que aceptar lo que nos ocurre para poder trabajar, para poder cambiarlo. Y entonces, pues imagínate entonces, ¿qué es lo que primero tienes que hacer para cambiar algo? Primero, yo me imagino que tienes que saber qué está pasando, ¿no? O aceptar que está pasando. Ah, exacto, ser sincero contigo mismo. Eso, después, eso no cabe duda con el lobo, dijo. Yo soy sincero, no me miento. Lobita, ¿te gusta la chela? Sí, sí me gusta. Después puedes asegurarte que tu situación actual o presente no te define, simplemente es un estado presente. Entonces, no te vayas, no controles, exageres la situación, ¿sí? Pues simplemente acepta que en este momento es así y puedes cambiarlo. Eso es muy importante, porque a veces uno no quiere aceptarlo porque piensa que ya con eso nos estigmatizamos. Palabra, ¿no? Yep. Sí, muchas veces por eso no queremos reconocer nuestra soberbia, nuestra ira, nuestra, o sea, de todas esas emociones que obviamente no nos gustan y pensamos, no quiero aceptarlo porque entonces es como definirme a mí como una persona de tal a tal por toda mi vida, cuando no es así. Puedes estar iracundo por un momento, pero eso no te define que seas una persona iracunda o una persona triste o una persona decepcionada de la vida, no sé, ¿no? Yo creo que mucha gente trata de buscar distracciones y no quiere enfrentar sus sentimientos o sus pensamientos, ¿no? Su realidad, ya. Por eso hay personas que llegan a su casa y empiezan a hacer pues ciertas cosas, ¿no? En las que se sumergen por completo, se ponen inmersos, ¿no? Escuchar, o sea, música, ver tele, ver series, tronársela, hacer ejercicio, o sea, que no es malo hacer ejercicio, ¿no? Pero que lo hacen de una manera excesiva. Y bueno, pues realmente sí es fácil decirlo, ¿no? Pero aceptar las cosas a veces cuesta mucho trabajo. Hay veces en que se te vienen todas juntas, como que definitivamente como en la combinación funciona más fuerte, ¿no? O sea, te crean una sensación de que, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tiene que suceder esto y esto y esto y esto al mismo tiempo? Pero supongo que está grabado en algún lugar, que vas a llegar a ese momento en tu vida y todas esas cosas van a converger, ¿no? Sí, porque muchas veces nos preguntamos por qué y para qué, ¿no? Y esas preguntas, como ya hemos dicho, vienen de más, ¿no? Es más bien, ¿lo vas a vivir así, pensando de que no debería de ser así? O dices, ok, lo voy a vivir así porque así es. Así me dijo mi abuelita. Sí, y a veces pasa que nos podemos poner metas, ¿no? Para mejorar o para no sentir lo que no nos gusta sentir, pero definitivamente si te la vas a pasar tu vida viviendo para hacer metas, pues nunca vas a llegar a la meta. Desafortunadamente siempre vas a estar en una insatisfacción perpetua, ¿no? Sí. Porque realmente se va a convertir tu vida en alcanzar metas, cuando no, es aceptar el presente, ¿no? Sí, yo creo que también, estoy opinando mucho, ¿no? Pero las metas, o sea, son las que nos mantienen más insatisfechos en nuestra vida. Muchos van a estar en desacuerdo conmigo porque viven su vida con metas, pero es la verdad. ¿Qué satisfacción te puede causar el estar pensando en el mañana, en el próximo mes? O sea, porque ahí es donde están las metas, no está ahorita en este momento, siempre es en el futuro. Y decir, ok, me voy a estresar, me voy a preocupar, o sea, meta, termina la escuela, tienes tu trabajo, mejora el trabajo, mejora tu sueldo, son metas, ten un cuerpo escultural, baja de peso, o sea, metas que no las estás viviendo en el presente, y las pones en un futuro, ¿para qué? Para angustiarte y ponerte esa presión que tengo que hacer esto. Tal vez uno dice, no, yo tengo mis metas y no me presiono, bien por ti, pero igual, no está en este momento. Exacto, yo tenía un compañero de trabajo que era muy inteligente, era el que mejor escribía código, era una persona feliz, pero sin embargo se la pasaba pensando en metas, y esas metas lo llevaban a preocuparse y a sentir ansiedad desmedida por no poder disfrutar el presente. ¿Por qué? Porque siempre estaba pensando en la siguiente meta y en la siguiente meta, al punto de que realmente hasta su contraseña, que la tenemos que cambiar cada 2 semanas, su base de esa contraseña, que nunca cambiaba, era meta. Despacio pero seguro llegas a la meta. Oh, wow. Entonces realmente hasta la, o sea, el objetivo de cada día era eso, ¿no? Mejorar, aunque fuera lentamente, mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Entonces, ¿cuándo iba a llegar a algún lado? O sea, nunca iba a llegar a ese lugar que dijera, ah, bueno, ya soy. Ya se acabó, ya. Ya soy, ya puedo disfrutar este momento porque soy. Entonces, años después, hubo un evento en su vida que fue el nacimiento de su hija. Y realmente, después del nacimiento de su hija, sentía mucha ansiedad. Y entonces se preguntaba él mismo, ¿cómo es posible que no pueda disfrutar estos momentos en mi vida, si es los momentos más importantes de pasar tiempo con mi hija? Dije, ¿te acuerdas del momento ese en el que nació tu hija? Recuerda ese día, no había otro día, güey, o sea, era ese día y ya. Entonces disfruta cada día como ese momento, o sea, porque es exactamente ese momento. O verdad, definitivamente no vas a llegar a donde piensas que vas a llegar. Entonces vete haciendo la idea de que puedes disfrutar el presente, que tienes el permiso y que no hay nada malo con pensar, hey, esto es lo que soy y estoy feliz con lo que soy. La verdad que muy muy bonito y es muy cierto. Cuánta gente, pues ahorita, no más voy a decir aquí en Estados Unidos, pero se ven mucho las metas. Se ven mucho, por lo mismo, la competencia, como que van de la mano, ¿no? En ser mejor que alguien. O sea, no es tanto para ti, dices, no, con que sea mejor que fulanito en el trabajo, fulanito en la escuela, fulanito en la... hasta en la vida social, o sea, y hay hasta cursos, o sea, de que dices, yo era una de las de esas personas de metas, yo era una persona que me la vivía estresada antes de un cambio, ¿no? Y de que te das cuenta y dices, ¿era necesario vivir así toda mi vida? Sin que nadie más me pusiera presión más que yo, o sea, no es necesario. Pero bueno, mucha gente, digo, va a estar en desacuerdo y está bien, ¿no? Pero nada más la pregunta, ¿eres feliz con estarte preparando para un momento que no sabes si va a llegar? Yo creo que... porque si eres feliz, pues está bien, ¿no? Es bueno el mejorar, el trabajar por algo que quieres y todo eso, pero como tú dices, así no puedes estar pensando de que eso me va a hacer feliz, o de que va a haber un punto de que todo esto va a terminar y pero tengo que trabajar así. Y eso es lo curioso, que hay mucha gente así que vemos, que creemos y la gente con la que trabajamos nos hacen ver de que tú vas a estar mejor si completas esto y haces esto, y hay mucha gente de que con la que yo trabajo de que son dueños de la compañía pero no son felices, es decir, han llegado a una meta mejor que yo pero no son felices, es decir, como que siempre están estresados o amargados o siempre hay algo, y yo como que digo, wey, échate una chela conmigo, wey. Es que eso es lo que pasa, o sea, el ego siempre te va a pedir más, no importa, si tengas, eres dueño de todo Estados Unidos, de todo México, o sea, de todos los países del mundo, siempre te va a pedir más, como decía Marte, ¿no? Y le decían que a un millonario... ¿cuánto es suficiente? Un poquito más. O sea, que nunca es suficiente. Yo creo que en mi punto de vista es de que cuando... y esto es exagerado, así, nunca... así, pero mi idea es de que cuando tú te mueres, tú no te acuerdas de... completé este edificio, o terminé este programa, o gané tanto dinero. Me imagino de que cuando te mueres, recuerdas el hecho de que estés con familia o amigos, o de que experiencias de que te encantaron tirarte de un avión o algo increíble en tu vida. No creo que te preocupes de que en el momento que te mueres va a ser de que gané este salario, o tuve este carro. Yo creo que en sí es cosas más importantes. Claro, ¿no? Y yo creo que un ejemplo muy claro para toda la gente que ha perdido un ser querido o que ha estado en ese camino que dices tú, no sé si la vaya a pasar, o sea, si vaya a sobrevivir, ¿no? Lo primero que se te viene a tu mente es tu familia, son tus seres queridos, y te das cuenta lo importante que es en la vida, o sea, el amor, el afecto. No el dinero, no tu casa, no el carro, no los viajes, o sea, lo único que piensas, híjole, si me voy, ya no voy a ver a esos, ¿no? Entonces, la vida es muy corta. se nos olvida que somos mortales, o sea, que ahorita estamos aquí, pero no sabemos si en un instante, 5 minutos más, o sea, no sabemos realmente, y pensamos que tenemos toda la eternidad, y por eso nos llevamos haciendo metas, y no está mal que hagas metas, pero no pienses que la felicidad la vas a encontrar allá, tu felicidad la puedes vivir ahorita, la puedes disfrutar ahorita, no hasta que tengas ahorita, no hasta que tengas Lamborghini, o hasta que te cases con manejar Lamborghini, entonces o sea, cualquier sueño que tengas, o sea, no es importante el sueño, sino lo que te dices de ese sueño, ¿no? ¿Cómo disfrutas ese sueño? Sí, bueno, estamos hablando de cosas muy subjetivas y realmente cada quien tiene su idea de qué es la felicidad. Y van a estar pensando ahorita, bueno, es que si nada más alcanzara esta cosa. Tal vez ahorita alguien agarró su libro de su lista de metas o la destrozó. O le aumentó algo. O ya. Dejar de escuchar estos güeyes. No me satisface alcanzar a ser como mi jefe, mejor que mi jefe. Y ya. No ser como mi jefe, porque dijo él que no es feliz. ¿No? ¿No escuchaste? Está en un lugar mejor que yo. O sea, ahí está la comparación. Ya, pues es que eso es lo que nos mata el ego. La cosa es que en mi punto de vista tiene mejor salario, tiene. Sí, porque es una comparación. Por eso si tú vas a pensar eso, más, pero igual. Él no se compara sí, contigo. Pero él no se compara. Eso es lo que me refiero. Siempre se va a comparar para arriba. Porque no te comparas para abajo. No, a lo exacto. Que me refiero es eso. El ego no. De que arriba. ¿Por qué no te comparas con el que no tiene trabajo, güey? Con el que no tiene casa. O bueno, tu jefe es obvio que siempre se va a comparar para arriba. Ok. Y hay mucha gente que se compara para arriba. Pero lo que me estoy diciendo es de que en cierto punto hay gente que cree que el tener más o tener mejor trabajo es mejor. Pero ¿para qué fregados es mejor si en realidad no vas a disfrutar la vida? Ese es mi punto. Por eso es vive la vida. Por eso vivo la vida. Con alegría. Por eso lo dije, pero como que andaba medio dormido con la chelita aquí, ¿no? Ya está a punto de subirse a tomar una siesta y que lo despierten hasta mañana. Que ya son vacaciones. Ya, para el lobo ya es. Ya es lunes, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cómo que entonces, no? Pues otra de las cosas que se puede hacer para dejar la insatisfacción es observar de qué manera objetiva funcionan las cosas para ti y hacer esas cosas. Pero si no te funcionan, modifica lo que está no funcionando, lo que no te funciona. Porque no hay nada peor que alguien que está pegándose contra la pared una y otra vez, sintiendo esa frustración de no poder atravesar la pared cuando simplemente termina de pegarte contra la pared, ¿no? O sea, más fácil, no te pegues contra la pared y vas a dejar de sentir la insatisfacción y el dolor que trae el pegarte contra la pared, ¿no? En el caso de las situaciones con metas, siempre va a haber metas que nos hacen sentir mejores que otras. Y siempre las vamos a justificar de alguna forma. Pero la verdad, mejor que cualquier meta es la no meta. La no meta me refiero a no hacer nada. Nada. Si puedes hacer nada, en China te consideran un maestro zen. Entonces ahí está la diferencia en el enfoque. Aquí en esta sociedad del oeste, en este continente, el occidente, pensamos de otra forma, pensamos que avanzar si no haces nada eres un vago, no eres productivo, no eres de valor para una sociedad o para tu familia, para etcétera. Nunca van a estar felices con el grado de avance que hayas logrado hasta cierto punto, siempre va a haber algo más que puedas avanzar y conseguir. Es por eso que la gente cuando llega a los niveles más altos de éxito se suicidan. ¿Por qué? Porque ya no hay nada a dónde ir, o sea, ya no tienen a dónde ir, ya no pueden mejorar, o sea, son el número uno, el número dos del mundo. La mente puede ser muy poderosa, como para liberarte o como para matarte, ¿no? Exacto, o sea, puedes asegurarte de que tu mente nunca te traicione. Sí, puedes dejar la personalidad al lado y dejarte de identificar con esa personalidad. Si puedes de alguna forma entrar a tu espíritu y ver lo que estás pensando como algo que no eres tú. Si puedes hacer eso, puedes controlar las cosas que se te vienen a la mente. Porque obviamente nunca vas a controlar los pensamientos, ellos van a seguir viniendo. Pero puedes agarrarlos y verlos desde afuera y decir, ah, bueno, son pensamientos nada más y ya. Así es. Pero bueno. ¿Y vamos qué más? Sí, vamos a dejar este tema ya. Esperemos que les haya gustado el tema. Y que puedan sentir un poco de satisfacción ahora que ya terminamos el tema. Habrá gente que todavía diga, pero no es que yo. No, es que. O sea, hay que levantarse diario, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien. Sí, hay que hacer todas esas cosas. Y también es importante, o sea, hagan sus metas. No estamos diciendo no hagan las metas, pero no busquen la felicidad en las metas. Pueden hacer todo lo que ustedes quieran, todos los planes, todos hacemos planes, pero hay que ser conscientes de que ahí no vamos a encontrar la felicidad en el mañana, porque no existe el mañana. Nunca estamos en el mañana, siempre estamos en el momento presente. Bueno, nacemos en el momento presente, nos morimos en el momento presente, ¿no? Siempre. Sí, estamos. Entonces, si te lo pones a pensar un poquito más, si la meta no existe en el presente, porque según esto ya lo alcanzaste, entonces la meta nunca existe. Oh. O sea, realmente nunca existe. ¿Cómo? A ver, repítelo. O sea, si la meta en el presente ya la alcanzaste y tu ego te está diciendo no has alcanzado la meta, nunca la vas a alcanzar porque nada más vas a vivir el presente. Entonces no existe la meta. Y bueno, muy bonita la frase, bueno, tus palabras. Con esto nos despedimos, amigos y amigas. El próximo jueves estaremos o no, que nos vamos de vacaciones. Pues vamos a ver, yo pienso que no, pero vamos a ver. Ahí les estaremos informando. Nos vamos por tal vez por 2 semanas, entonces regresaremos en la tercera semana. Y pues también. Pues ahí veremos, ¿no? Empezaremos a tirar la casa por la ventana, como dicen. Literalmente, si se queda el lobo, va a ser. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Recuerden que todos los programas tenemos este programa en vivo, excepto pues que nos vamos a vacaciones, pero todos los jueves a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. Repetición de este programa a las 9 de la noche. Los programas el miércoles, Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8, de lunes a viernes, que está pendiente, estamos en stand-by con el programa Con el Pie Derecho, pero que ya regresamos en 3 semanas más, ya regresamos full, entonces para que ustedes estén al pendiente, Coffee Break queda pendiente, probablemente también ya regrese, y Consejos de Bienes y Raíces, ahí pues los tendremos también informados, ¿ok? Pues sí, muy buenas noches y esperemos que disfruten de su fin de semana largo. Y estuvieron escuchando su programa Venus vs. Mate. Hasta la próxima. Buenas noches. Tora.